10:45, ahora sí vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a entrar dentro de este capítulo, en esta jornada del jueves, en la que vamos a poner el foco de atención, tal y como les decíamos, para comenzar en el Centro Tecnológico de la Piel, en Movex, que va a ser escenario de un foro de economía e internacionalización que impulsa la Cámara de Comercio de Cádiz y la Diputación Provincial, ya decimos, también con la colaboración de Movex, con diferentes citas. Ya les habíamos anunciado la proximidad de este ciclo de conferencias, pero bueno, pues ya en concreto, este próximo martes, en 24 de octubre, llegará la primera de esas citas, y junto a otra serie de cuestiones de actualidad, vamos a comentarlo junto al gerente de Movex, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Ya podemos dar fecha, como anticipamos, ¿no?, sobre este ciclo de conferencias que impulsa la Cámara de Comercio y la Diputación de Cádiz en colaboración con Movex. Pero bueno, decir que en cualquier caso, en el ámbito formativo hay otra serie de citas que también se están desarrollando o se van a desarrollar. Ahora nos centraremos en este foro de economía e internacionalización, pero por ejemplo, ahora mismo estás fuera de clases que se están desarrollando, de cursos, bueno, que en estos días tienen lugar, ¿no? Sí, en la sede de Movex se están ahora mismo impartiendo 5. Hay uno de gestión de redes sociales que se está impartiendo por la propia Cámara de Comercio, que nosotros y el Ayuntamiento pues cedemos parte de las instalaciones. Y luego pues hay varios cursos también relacionados con marroquinería para todos los que optan al certificado o quieren optar al certificado de profesionalidad en la categoría de marroquinería y de guarnicionería. Pues están haciendo, hay dos turnos diarios, uno de mañana y otro de tarde. Y luego hay otro que hemos anunciado también en otras entrevistas pasadas, que es uno de marketing y comunicación de moda y lujo que estamos desarrollando con la Confederación de Empresarios de Cádiz, y que ya se inició hace casi un mes. Ahora están en la parte teórica, que se imparte aquí en el centro, y luego a partir del día 20 del mes que viene, de noviembre, pues ya pasan las 10 alumnos a formar parte de sus prácticas en las empresas, o sea que ya pasarían a trabajar con las empresas los planes de comunicación que van a trabajar con ellas, ¿no? Sí. Y bueno, este es uno de los previstos. Los siguientes pues ya empezarán en 2018, porque hemos anunciado que habría algunos más relacionados con tareas de operarios relacionadas con el proceso productivo de marroquinería, como costura y bordado o pintura y lujado. Y bueno, ya se han solicitado, están en trámite. Ahí agradezco a toda la gente que se ha acercado a preguntar por ellos y que están en lista de espera. Y ayer precisamente tuvimos visita de la Confederación y nos dijo que se pondrían en marcha a partir del primer trimestre ya de 2018, una vez que acaben todos los que están ahora en marcha. Así que bueno, que aprobados están, y lo que esperamos es pues fecha de inicio para 2018. Bueno, pues también nos quedamos con esa novedad, ¿no? Porque sí que habíamos apuntado que lo ibais a solicitar, que de hecho lo habéis solicitado, que casi con toda seguridad, ¿no?, se iban a aprobar, pero ya tenéis la confirmación incluso, ¿no? Sí, exactamente, desde ayer. Pues también cursos interesantes, porque girarán en torno a costura y bordado, pintura y lujado, y son ámbitos además los que existe bastante demanda, ¿no?, formativa en nuestra localidad. Iremos informando de ello, pero hoy queríamos centrarnos en ese foro de economía e internacionalización, sobre el que iremos llevando además más detalles la próxima semana, porque hablaremos también con integrantes de la Cámara de Comercio de Cádiz. Pero queríamos anticipar, Javier, la primera de las citas dentro de lo que va a ser este ciclo, ¿no?, de conferencias, que llegará el próximo martes. Efectivamente. Bueno, pues desde la Cámara de Comercio de Cádiz y la Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, están trabajando con varios sectores estos foros de economía e internacionalización, y nos pidieron colaboración para poder impartirlos aquí en nuestra sede, en el caso del sector de la marroquinería y de Ubrique, ¿no? Entonces, evidentemente nos parecía una iniciativa interesante y dijimos que sí. Y el martes pues se inaugura un ciclo que va a costar de 4 jornadas. La primera el martes a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues son jornadas que van a traer a ponentes de primer nivel para hablar un poco pues de temas de relevancia para las industrias de la marroquinería en nuestra localidad, ¿no? En la primera viene un especialista de tendencias en moda, lujo y estilos de vida, que se llama Javier Plaza. Él es profesor en varios másteres como el de Vogue, el de Elle en Madrid, y trabaja con distintas marcas de prestigio en adaptar un poco pues todo lo que está pasando, en cómo interpretar un poco lo que estamos viendo que pasa en la calle a nivel de street style, para adaptar la oferta de los servicios o de las propuestas de productos que hace la marca a esas tendencias, ¿no? Entonces nos va a traer una presentación que yo creo que es muy ilustrativa de cómo se pueden interpretar esas tendencias, y no una tendencia, digamos, a nivel solo de color o de textura y de forma, sino más una tendencia de qué está pasando a nivel de la sociedad, cómo se están organizando los nuevos grupos sociales, cómo interpretar eso si somos una empresa de marroquinería que tenemos nuestra propia marca o que tenemos una fábrica y queremos vender y trabajar con esas marcas, ¿no? Así que yo creo que empieza fuerte el ciclo con este ponente y bueno, durante un par de horas pues estará tanto realizando la ponencia y luego abriendo un turno de preguntas, como luego conversando en el descanso con todos aquellos que asistan. Mm. El título de esta jornada, que sería De la calle a la pasarela, influencia del street style en las marcas de lujo, sería un poco el estilo o la tendencia que se ve en la calle, ¿no? Cómo se traslada a las marcas de lujo, y esto evidentemente también se puede enfocar a el propio sector de la piel, ¿no? Sí, es precisamente el por qué cosas están cambiando, ¿no? Y que hay paradigmas que se han roto y que se están, transformando en este momento. Por ejemplo, pues el propio título, ¿no?, ya nos indica que en lugar de la pasarela ofrecer la tendencia y adoptarla luego el público a distintos niveles hasta que llega a la calle, pues hoy en día estamos viendo que pasa justo lo contrario, ¿no? Como lo que vemos en la calle o lo que se pone en determinado tipo de consumidores, de ciudadanos en la calle, luego vemos que sale en pasarela o que las marcas lo adoptan y lo reinterpretan desde el punto de vista de su marca y lo ofrecen en pasarela, lo presentan en la pasarela, ¿no? Cómo esto pues va a influir en los próximos años, y cómo una marca que quiera internacionalizarse y quiera vender a nivel global, pues tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que es muy interesante no solo para los que tengan marca propia y ofrezcan sus productos, sino para los que ofrecen servicios de fabricación y quieren saber un poco por dónde van a ir el futuro del accesorio, pues creo que es bastante interesante estas dos horas que vamos a compartir con Javier Plaza. Mm-hmm. Un tema, ¿no?, en el que sin duda ha sido vital lo que es el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no?, y cómo desde la calle pues se pueden extender esas tendencias a través de redes sociales y demás, ¿no? Exactamente. De hecho, va a hablar de moda, de lujo y de estilo de vida, de lifestyle, y ahí pues va a hablar de la importancia que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Él maneja muy bien las redes, a las personas que quieran seguirlo, quieran ver cosas que hace o conferencias que ha dado, poniendo su nombre, van a ver por internet pues que tiene un contacto directo con todas las redes sociales y que es una persona muy activa en redes sociales, ¿no? Por lo tanto, nos hablará dentro de esta influencia que tiene el street style, nos va seguro a hablar de la influencia que tienen también las redes sociales en la difusión que de ese tipo de tendencias se están haciendo y cómo se interpretan por parte de las marcas. Pues ya decimos, será el próximo martes esta primera cita dentro de lo que es este foro de economía e internacionalización en nuestra localidad, con cuatro jornadas. En esta primera, bueno, y en el resto, ¿para quién iría dirigido? ¿Para empresarios, emprendedores? ¿Para quién podríamos decir que va destinada estas jornadas? Pues está abierto a todo tipo de público y la asistencia es gratuita. O sea que, evidentemente, aquellos que sean diseñadores de productos o empresarios que tengan su marca propia, pues va muy enfocado esta primera a ellos, pero como te decía, el que tenga también una fábrica y esté pensando en vender fuera de España o en dirigirse y vender el servicio de fabricación a diseñadores, yo creo que Javier va a dar muchas pistas un poco de dónde hay que incidir a la hora de comunicar lo que podemos hacer, porque nos va a contar un poco cuál va a ser el futuro en los próximos años y cómo esta tendencia viene para quedarse, ¿no? Con lo cual, Está totalmente abierto y cualquier tipo de profesional que se dedique a la marroquinería, yo creo que puede aprender mucho de lo que nos va a contar en la conferencia el ponente. Mm-hmm. Nos decía que, bueno, pues aparte de esta cita están confirmadas otras tres más. ¿Sobre qué temas girarán? No sé si están ya confirmados esos temas. Y también los ponentes, me decías que también algunos ya también confirmados, ¿no? Sí, pues mira, para las dos siguientes sí que están ya confirmados. Van a venir Fiona Ferrer. Fiona Ferrer es una especialista en comunicación y en moda asentada en Madrid. Trabaja como bloguera, tiene un blog importante de moda en la revista Hola, en hola.com, y ella estará para hablarnos sobre todo de comunicación, ¿no? De cómo comunicar, cómo definir una política de comunicación y qué acciones son claves si queremos relacionarnos con estos diseñadores o marcas de lujo, ¿no? Nos va a dar un poco las claves que entiende que a nivel de comunicación se deben tener en cuenta para poder conectar con este tipo de agentes, ¿no? Y luego está también confirmado José Luis González, que es el CEO, el director de la marca 161, que hemos comentado alguna que otra vez hemos puesto como ejemplo, una marca que colabora con empresas de Ubrique, que fabrican Ubrique, que ha estado precisamente recientemente la semana pasada como finalista de los premios nacionales de artesanía, y que, bueno, además de hacer bolsos, dotan un poco a esos bolsos de alma, ¿no?, a través de la intervención de no solo de diseñadores, sino de artistas que intervienen luego sobre el bolso y que plasman su obra a través de distintas técnicas, ¿no?, desde la impresión digital como de el bordado o de toda una serie de técnicas que ellos están renovando y reinterpretando y utilizando para diferenciar su bolso en el mercado, ¿no? Nosotros colaboramos en el inicio de cada colección, en el desarrollo de los prototipos y luego en la prestación de esos servicios, bien de bordado o de impresión, y luego ellos pues fabrican en una empresa aquí de Ubrique, en Habana Piel, y con quien tienen una relación bastante estrecha y un entendimiento bastante interesante de lo que es el trabajo en equipo con este tipo de marcas, ¿no? Y vamos a traerle pues para que hable más de gestión, ¿no?, de cómo organizar el tiempo, de cómo planificar el desarrollo y el lanzamiento de una colección, y que nos ponga también un poco como ejemplo el caso de su marca, ya que en casi unos dos años escasos pues han conseguido estar presente en puntos de venta de referencia a nivel no solo nacional sino internacional, ¿no? Entonces queremos que nos cuente un poco y que nos traslade qué herramienta a nivel de gestión y de planificación han utilizado para poder estar donde están hoy en día en tan corto espacio de tiempo. Uh-huh. Pues precisamente también queríamos destacar esa cuestión, y es la presencia, aunque sea una firma no de Ubrique, pero sí que es cierto que fabrica en nuestra localidad a través de Habana Piel, ¿verdad? Y que ha sido uno de los finalistas en los premios de artesanía que se otorgaban, que se entregaban la pasada semana. Sí, de hecho, yo creo que cuando hables con José Luis, os cuento un poco la experiencia de ser finalista de los premios nacionales y lo que va a contar el día que él asista como ponente, te dirá que sí, que es una marca de Ubrique porque lo llevan muy a gala y cuentan mucho el que está hecho en Ubrique, ¿no? Ellos lo consideran un valor, el que esté hecho en una zona como Ubrique, y de hecho, pues toda la comunicación que están haciendo, en toda la comunicación, cuentan el proceso de fabricación, el que está hecho a mano, el que está manufacturado aquí, y aparece la empresa donde se fabrica, aparece imágenes también de Ubrique. Yo creo que están haciendo de embajadores del saber hacer que hay en nuestro pueblo, ¿no? Además contratan empresas locales de aquí de Ubrique para la comunicación, con lo cual yo creo que aunque la base o la sede física no esté en Ubrique, es una empresa que está apostando por el saber hacer y las oportunidades que existen en nuestro sector, ¿no? Y apostando por crear una marca propia, que no es fácil, pero que yo creo que están haciéndolo con bastante acierto, porque en poco, casi no llegan a los dos años, en poco más de un año, año y medio no llega a los dos años, pues han conseguido no solo ser finalistas de los premios nacionales de artesanía, sino estar presente en puntos de venta en París, en Londres, en Nueva York, en Brasil, en Dubái, creo que están entrando ahora, bastante importante, en los que es difícil, es complicado entrar, ¿no? y yo creo que fruto un poco del buen hacer que han tenido desde el diseño y desarrollo del producto con el nivel de calidad que lo están ofreciendo, pero también de una estrategia, ¿no?, de que la artesanía o el bolso no sea solo un objeto bien acabado, sino que además pues la interacción que hacen con artistas de otras disciplinas pues le da un punto muy especial a su producto. También, en definitiva, es un ejemplo de que el dar a conocer, ¿no?, el sector de la piel a través de multitud de iniciativas, ¿no?, que estáis desarrollando en MOVEX desde hace tiempo entre diseñadores de fuera de nuestra localidad, al final tiene sus frutos, como la puesta en marcha de diferentes marcas que vienen a fabricar a nuestra localidad. De hecho, el diseñador de esta marca es un alumno de la segunda promoción del Master Piel Design. Aparte de él, pues colabora Elena Ronner, que es una joyera de prestigio, que es la que hace los accesorios decorativos en metal, ¿vale? Porque sustituyen un poco al herraje tradicional y están mucho más trabajados en el caso de 161. Y pues otra serie de artistas como Vicky Ullet, que son las que luego intervienen sobre el bolso, ¿no? Pero como tú decías, pues fruto un poco de esa conexión y de las distintas conferencias y actividades de formación que se han venido desarrollando, pues hemos conseguido que realmente marcas como 161 utilicen MOVEX para esa primera fase de investigación y de desarrollo de prototipos, de experimentación con las técnicas. Porque, bueno, detrás de cada bolso, aquellos que entren por internet y lo vean o asistan a la conferencia en este caso de José Luis González, pues van a poder ver que hay una serie de descartes para poder llegar a ese resultado final, que son los que normalmente pues vienen y desarrollan aquí, ¿no? Aquí en la fábrica donde luego van a producirlo. Pues todo ello, ya decimos, en relación a la formación en torno a pues lo que son citas que van llegando en próximas jornadas, este foro de economía e internacionalización, con cuatro eventos, cuatro jornadas, de las que en gran parte bueno pues ya se conocen tanto la temática como los ponentes que van a participar. Pero al margen de estas citas en concreto, de este foro, también creo que tenéis previsto para las próximas semanas una cita también junto a la delegación provincial y en la que participaría el presidente de la empresa Olimpo, ¿no? Sí, estaba previsto hacer una, creo que la delegada provincial os comentó en materia que se iba a hacer en Ubrique después del verano esta presentación dentro de lo que ellos denominan ETX. ITI porque es la iniciativa territorial integrada bajo la cual están trabajando el gobierno de la Junta de Andalucía con varios sectores dentro de la provincia de Cádiz, por ser una de las de mayor nivel de paro a nivel nacional y europeo, y dentro de los sectores que seleccionaron para trabajar con estos fondos de iniciativa territorial integrada pues está la marroquinería, ¿no? Como punto de partida, digamos, de lo que son los distintos planes de actuación para cada sector, pues organizan unas conferencias donde suelen traer a alguien de referencia del sector para que muestre un poco pues su visión, su caso de éxito normalmente y su experiencia y lo traslade al resto de empresas de ese sector y sirva un poco pues como presentación de las distintas actividades que se van a hacer con esta iniciativa, ¿no? En el caso de la piel se estaban barajando varios ponentes, por último se ha optado por el presidente de Olimpo, por una marca que conocen bastante los empresarios de Ubrique, que ha fabricado durante bastantes años aquí en la localidad y que además pues una marca que no solo hace accesorios en piel, sino que también trabaja pues el resto del look de hombre, ¿no? Y que nos parecía interesante pues que contara cuál es la situación actual y que también como presidente que ostenta la presidencia Olimpo de la Asociación Nacional de Marroquineros de ASEMMA, pues que nos contara también un poco él como presidente no solo de Olimpo, sino de ASEMMA, cuál es su visión a nivel global de la situación que tiene ahora mismo España en el tema de la moda, en el tema de la piel, ¿no? Por lo tanto, estamos cerrando ahora mismo fecha con el ponente para poder anunciar ya el día de celebración, pero será en las próximas semanas en la ermita del San Juan, que ha sido cedida por el ayuntamiento para esta presentación, y en colaboración, como decimos, pues con la delegación de empleo, que es la que organiza la jornada. Pues apuntaremos ya en próximas jornadas y cuándo tendrá lugar esta cita. En cualquier caso, nos quedamos con ese foro de economía e internacionalización, el primer tema que abordamos, el más próximo, y que, recuerden, va a contar con esta primera conferencia de la calle a la pasarela, influencia del street style en las marcas de lujo, a cargo de Javier Plazas, analista de tendencias en moda, lujo, y que además, como nos decías, ¿no? Bueno, es todo un experto en este ámbito, es profesor también de distintas escuelas de negocio, bueno, pues sobre este tema, ¿no? Totalmente. Yo animo a que el martes hagan todo aquel que pueda un huequecito por la tarde. Van a ser un par de horas, presentará el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Juan Pascual, la jornada, y luego prácticamente el resto de las dos horas, pues lo que vamos a hacer es que durante algo más de una hora, sobre una hora y veinte, hora y media, hablará Javier y traerá una presentación sobre esta temática, y luego abrirá un turno de ruego y pregunta para que todos aquellos que hayan asistido y hayan participado en la jornada pues puedan preguntarle o puedan consultar sobre casos suyos particulares y puedan aprovechar el que esté en Ubrique para resolver las posibles dudas o inquietudes que tengan los asistentes. Así que entre las 6 y 8 de la tarde, pues aquí en MOVEX estaremos abiertos a recibirle. Pues ahí queda esa invitación. De todas formas, la próxima semana, junto a la Cámara de Comercio, pues también abordaremos, ¿no?, lo que es este foro de economía e internacionalización centrado en el sector de la piel a través de esas diferentes jornadas. Javier, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado y toda la información al respecto de MOVEX, que seguiremos porque se apuntan más novedades en este tramo final del año. Lo dicho, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.